Hola y bienvenidos a la cumbre inaugural de Hey House. Es un verdadero placer contar con la participación de todos ustedes en este evento tan especial. Me llamo John Holland, soy medium y autor de la editorial Hey House, y estoy encantado de contar hoy con la presencia del Dr. Brian Weiss. Vamos a conversar acerca del increíble poder de sanación que lleva consigo el proceso de evocar vidas pasadas y la relajación profunda. ¿Se han preguntado alguna vez qué es la reencarnación? ¿Se han preguntado si ya hemos estado aquí antes, en otra vida? ¿Meditan? ¿Les resulta difícil dejar la mente en blanco y lo han intentado alguna vez? ¿Ha deteriorado el estrés sus vidas? ¿Desean tomar de nuevo las riendas y eliminarlo de una vez por todas? Durante la próxima hora, Brian y yo vamos a compartir historias. Él les va a dar consejos y les va a facilitar instrumentos prácticos para utilizar en su vida diaria. Incluso a lo largo de esta entrevista podría llevar a cabo algunas meditaciones que les ayudarán mucho y podrán utilizar siempre que lo deseen. Brian es licenciado en medicina por la Universidad de Columbia y por la Facultad de Medicina de Yale. También ha sido jefe del área de psiquiatría en el Hospital Monte Sinaí de Miami. Además, Brian imparte seminarios a nivel nacional e internacional. Es un compañero de trabajo y me siento muy honrado de tenerlo como amigo. Hemos participado en muchos actos juntos y debo admitir que es uno de los hombres más amables y generosos que he conocido. Durante la próxima hora vamos a tratar muchos temas. Vamos a hablar de la regresión a vidas pasadas, de la meditación o de cómo eliminar el estrés de nuestras vidas. Puesto que no disponemos de mucho tiempo y nos gustaría tratar muchos temas, voy a presentarles sin más dilación a mi siguiente invitado, el Dr. Brian Weiss. Hola, Brian. Hola, John. Es un placer estar con todos ustedes hoy. Pues bienvenido a la cumbre inaugural de Hey House. Es estupendo poder hablar de todos estos temas. Estoy muy contento de asistir a esta cumbre, sobre todo porque vamos a conversar sobre el estrés y las técnicas que pueden aportar más felicidad y alegría a nuestras vidas, evocando vidas pasadas y utilizando técnicas de relajación y meditación como instrumentos para hallar más alegría y felicidad en nuestras vidas diarias. Muy bien. Deben saber que vamos a utilizar tres obras que ha escrito Brian, que llevan su correspondiente CD y se titulan El logro de la paz interior y la tranquilidad en su vida, Eliminar el estrés, buscar la paz interior, y el tercer libro, Espejos del tiempo, cómo utilizar la regresión para la curación física, emocional y espiritual. Brian, vamos a comenzar con la meditación. ¿Alguno de nosotros puede aprender a meditar? Más o menos. Creo que la palabra en sí, meditación, a veces confunde a la gente. Creo que la gente piensa que se trata de una técnica oriental en que se permanece sentado con las piernas cruzadas en posición de loto mientras se ejecutan algunos movimientos en concreto con las manos o mediante la postura. La gente teme que se trate de algo así. Sin embargo, si usted cree que la meditación significa liberar la mente para dejar de sentirse ansioso o preocupado, para no estar pensando continuamente en las mismas cosas, ya es consciente de lo que significa. Ser consciente de ello implica que su mente no está fijada en el futuro preocupándose y planeando, ni tampoco en el pasado rumiando y repasando lo que podría haber hecho de otra manera, sino que solo está fijada en el presente, disfrutando del momento actual, sea lo que sea, mirando los árboles o mirando por la ventana y sintiendo paz porque ya no está preocupado. Eso es todo. Por lo tanto, la meditación significa no vivir en el futuro o en el pasado, sino simplemente disfrutar del momento presente. A eso los meditadores lo llaman atención plena. Sus mentes enfocan solo el presente y no se sienten preocupados, no están pensando, tan solo están disfrutando. Hay muchas personas a las cuales les resulta difícil dejar la mente en blanco y no consiguen dejar de preocuparse, pero hay otras maneras para lograrlo, como bien comentaste, Brian, como salir a pasear. Existen otros tipos de meditación que pueden probar, y yo siempre se lo digo a la gente, incluso cuando alguien está haciendo ejercicio y entran en esa zona. Eso es meditación, ¿no? Por supuesto. Hablamos de meditación caminando y meditación estando sentado, siempre y cuando usted deje su mente en blanco. Cuando practica ejercicio y está concentrado, ya sabe, es como estar de vacaciones, como viajar a un lugar en que quizá nunca haya estado. Bien podría ser una isla exótica, bien cualquier otro lugar. Y luego está contemplando todo lo que le rodea como si fuera algo nuevo. ¡Oh, mira ese árbol! En Boston no existe este tipo de árboles. Observa qué azul y qué transparente es el agua. En Boston no existe ese tipo de agua. Ya no está pensando, simplemente está disfrutando de los sentidos, y eso es meditación. Es curioso, John, cuando le comento a la gente, bueno, olviden la palabra meditación, tan solo vamos a realizar un tipo de concentración relajada, centrada, o solo vamos a hacer relajación o terapia imaginativa guiada. Entonces ellos dicen, ah, ahora sí, eso sí lo puedo hacer. Sin embargo, es lo mismo. Está claro, Brian. La gente podría estar observando un mandala, es decir, podría mirar fijamente una fotografía o un motivo en concreto para transportarse como el mantra que se puede repetir una y otra vez. Creo que entiendo de lo que estás hablando. La gente tiene esa visión de lo que cree que es la meditación. Piensan en un monje sentado en una caverna con incienso. No es eso. Y sin embargo, mucha gente lo piensa. Es posible, pero eso es meditación avanzada. Como bien dijiste, alguien puede repetir una palabra de forma constante. Según las técnicas orientales, eso se llama mantra. Con todo, no tiene por qué ser una palabra especial. Algo más, John, todos respiramos. Por ejemplo, otra técnica antigua se centra solo en la respiración. Inspirar y expirar. En concentrarse en la inspiración y en la expiración. Y así, de esta manera, se centran en eso y consiguen despejar su mente. Todos tenemos que respirar, por lo tanto, es algo que puede hacerse con facilidad. Y afirmo esto tan solo para que la gente pueda dejar de lado sus temores e ideas preconcebidas acerca de la meditación y consigan aprender a relajarse, ya que la relajación es la clave para reducir el estrés y aportar más paz a su propia vida. Por supuesto. ¿Sabes, Brian, lo que he comentado en algunas de mis entrevistas? Me siento honrado de ser el entrevistador porque con cada entrevistado con quien hablo, siento como si me estuviera hablando directamente a mí. Es un recordatorio porque todos nos quedamos atrapados en un mundo de estrés y de programación, y ya sabes, también de familia, y a veces nos olvidamos de recuperar el control. Incluso me ocurre a mí mismo con este trabajo tratando de ayudar a la gente. Somos seres humanos y se nos olvidan las cosas. Sin embargo, he estado contigo muchas veces cuando afirmas, solo he estado meditando. Porque te sueles levantar antes que la mayoría de la gente, incluso en zonas horarias diferentes. En fin, tengo que comentarles de nuevo a los asistentes a este evento que es un honor formar parte de él. La mayoría de las personas no se da cuenta, Brian, de que sí, uno puede relajar la mente con la meditación, pero ¿cuáles son los beneficios de la meditación para el cuerpo? Bueno, esto tiene que ver con el estrés, ya que las técnicas de meditación, al igual que las técnicas para reducir el estrés y las técnicas de relajación, en realidad forman parte de un triple enfoque para lograr beneficios. El primer enfoque es el físico. Mientras aprende a meditar, mientras aprende a relajar los músculos, concéntrese en su respiración. Libérese del estrés y de la tensión muscular. Su cuerpo comenzará a sentirse mejor porque el estrés en sí solo es la reacción a un entorno incierto. Cuando algo sucede a su alrededor, se produce una reacción en el sistema endocrinológico u hormonal que los médicos llaman el eje hipotálamo-hipofisario, es decir, el cuerpo comienza a secretar sustancias químicas y hormonas en respuesta a un suceso estresante, algo que podría ser peligroso o podría alterar la fisiología normal. Y estas sustancias químicas originan una reacción en cadena en el cuerpo. Comienza a aumentar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, se secreta ácido en el estómago y se producen muchos otros cambios. Todo ello provoca un estado de alerta en caso de peligro. Es una tendencia instintiva, pero la mayoría de la gente ahora se estresa y no es tan peligroso. Le puede ocurrir en un atasco de tráfico, en el trabajo o en una relación cuando alguien le grita y usted no tiene por qué temer por su vida. Sin embargo, todo ello provoca la misma reacción químico-hormonal, y esto es muy peligroso para el yo físico. Así pues, cuando hacemos meditación y utilizamos técnicas de relajación, el ritmo respiratorio tiende a disminuir, se reduce la rigidez, el dolor y la tensión en los músculos, y la gente aprende cómo se siente al estar realmente relajada para encontrar algo de paz en la vida, en su rutina diaria. Por ello, el primer enfoque es el físico, y esto es algo muy importante porque el estrés causa todo tipo de dolencias y enfermedades, causa hipertensión y úlceras, y reduce la capacidad de funcionamiento del sistema inmunitario, lo que propicia que las infecciones y el cáncer y otras enfermedades por el estilo nos alcancen. Y también, algunas de nuestras actividades físicas, como fumar y beber, y otras formas de reducir el estrés, no son tan saludables como la relajación del cuerpo. Así pues, el primer nivel es la relajación física. El siguiente nivel es la relajación psicológica o emocional. En lugar de ir por el mundo tensos y sufrir ataques de pánico y emociones dañinas y negativas, como miedo, ansiedad, en lugar de ello, aprendemos a relajarnos emocionalmente y comprobamos que a medida que se alejan el miedo y la ansiedad, la tensión y las preocupaciones y todas esas cosas que le roban a uno la alegría de la vida, comenzaremos a sentirnos mejor. Y entonces la gente reacciona de una manera más positiva porque ya no siente tanto miedo o ya no está tan angustiada, molesta u obsesionada o deja de sentir cualquier otro tipo de miedo provocado. Los síntomas emocionales se evocan cuando la gente se relaja, sus emociones se vuelven más sanas, más plácidas, la gente se siente más feliz y más alegre y reacciona en su relación con el próximo de una manera más positiva. Creo que la gente comienza a darse cuenta y se pregunta, ¿por qué lo noto diferente? O pregunta, ¿qué has hecho últimamente? ¿Por qué? ¿Pasó algo? Eso es la meditación. Sí, van a decir, ¿te cortaste el pelo? O algo parecido. Y no es eso. Usted tiene mejor aspecto porque se siente mejor. Y la tercera parte, John, es lo espiritual, porque según va sanando físicamente, aprendiendo a liberarse de la tensión y del estrés físico, de los trastornos físicos causados por el estrés, las preocupaciones y las ansiedades, según va sanando emocionalmente, deshaciéndose de sus temores y problemas, se sentirá más feliz y más tranquilo en su vida. Ahora vamos a la parte espiritual. ¿Qué es, en realidad, por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestra verdadera naturaleza? Tú y yo hemos hablado de esto muchas veces. Somos seres espirituales, no solo somos seres físicos, seres humanos, sino que también hay todo un componente espiritual que es muy importante. Y con tu maravilloso trabajo como médium y la conexión con el otro lado, estás mostrando, como yo hago, pero de manera diferente, que la vida no termina con la muerte física, sino que continúa. Podemos conectar con los espíritus del otro lado, con los seres queridos que se han ido, y esto le añade otra perspectiva a la vida. No solo se trata de una y listo. No se trata de acumular cosas y después entrar en una especie de olvido. No es eso. En mi trabajo vivimos muchas veces, volvemos y vivimos experiencias de reencarnación. Todos crecemos a lo largo de nuestros caminos espirituales para graduarnos finalmente en esta escuela terrenal. Para mí, entonces, los tres elementos de este trabajo de meditación y de reducción del estrés consisten en sanar lo físico, sanar lo mental o emocional y después recuperar lo espiritual, que nos aporta más alegría y perspectiva, amor y el significado de nuestras vidas. Y esto resume lo que estamos tratando hoy. Yo también creo que la meditación, Brian, es una manera de conocer lo que uno es en realidad. Uno es alma, es espíritu. Y te das cuenta de que, y lo he dicho muchas veces, somos un alma acompañada por un cuerpo, no un cuerpo dotado de alma. Cuando uno medita puede sentir su verdadero yo. En realidad se puede dar un paso atrás y contemplar su propia vida o su situación en lugar de estar en ella. Eso me gusta de la meditación. Y Brian, para las personas que nos están escuchando y que nunca han meditado, para los que lo van a intentar por primera vez, ¿crees que es mejor? Ya sé que todo el mundo tiene que seguir lo que funciona para ellos, pero, como dijiste antes, es decir, un buen comienzo, como nos recomendaste, consiste en seguir la respiración contando hasta 10. ¿Crees que esto funciona para todos? Así es. Como dije antes, todos respiramos, así que usted simplemente tiene que concentrarse en su respiración y relajar los músculos mientras hace esto. Y me parece que la razón por la cual yo escribí estos tres libritos son sus CD. Gracias a Hey House, que son unos CD de meditación y de reencarnación o de regresión, es porque es más fácil aprender algo cuando escuchas las instrucciones, con una música suave de fondo. Con el tiempo, usted lo va a hacer solo, sin necesidad del CD. Lo hará porque ya sabrá la técnica, pero al principio a veces es más fácil escuchar la voz de alguien. Déjame mostrártelo ahora, John. Ya que tenemos la libertad en este tipo de programas, te voy a mostrar cómo concentrarte en la respiración al escuchar la voz de alguien mientras hablamos de eso. Vamos allá. Le pediría a la gente que encontrara una postura cómoda. No tiene por qué sentarse con las piernas cruzadas, aunque puede hacerlo si está acostumbrado a ello. Puede sentarse en una silla cómoda, mucha gente lo hace acostada. Por supuesto, se corre el peligro de quedarse dormido porque es muy relajante, por lo que no debe hacerlo por la noche cuando se está cansado, porque se puede quedar dormido. No hay nada malo en eso, solo que es posible que se pierda la experiencia porque usted estará dormido. Entonces siéntese cómodamente en el suelo, contra la pared o en una silla cómoda, con las piernas cruzadas o no. Encuentre una posición cómoda para la espalda y luego cierre suavemente los ojos. En algunos ejercicios de meditación no es necesario mantener los ojos cerrados. Pueden permanecer sin cerrar, pero no debe enfocarse en nada. Simplemente hay que mirar hacia el suelo, pero en realidad esto no importa. Deben hacer lo que sea más fácil para cada uno de ustedes. Les pido que cierren suavemente los ojos, que encuentren una posición cómoda, que aflojen cualquier prenda que sea demasiado ajustada o incómoda, un cinturón o una corbata o algo parecido, porque la comodidad, la relajación, es lo más importante en esto. Y después, cuando se sientan cómodos, con los ojos suavemente cerrados, simplemente céntrense en su respiración durante unos momentos. Entonces, yo podría decir algo como esto. Con los ojos suavemente cerrados, concéntrese en su respiración por unos momentos. Use su imaginación. Imagínese que puede expirar todo el estrés y la tensión que se almacenan en su cuerpo. Imagínese que puede respirar la hermosa energía que está a su alrededor. Y mientras usted expira el estrés y la tensión e inspira la hermosa energía, relaje todos los músculos por completo, los músculos de la cara y la mandíbula, de forma suave y relajante. Las personas que mantienen gran cantidad de estrés en su mandíbula suelen tener problemas en la articulación temporomandibular, lo que causa rechinar de los dientes. Simplemente relaje su mandíbula y sus músculos faciales por completo mientras inspira y expira tranquila y regularmente. Relaje los músculos del cuello y de los hombros. Alivie la opresión y la tensión de estos músculos. A veces las personas que tienen demasiadas responsabilidades en su vida, que sostienen el peso del mundo sobre sus hombros, sienten dolor y tensión en estos músculos. Deje que los hombros y el cuello se relajen por completo. Libere su tensión y su agobio. Y ahora deje que se relajen por completo los músculos de los brazos y de la espalda, tanto la parte dorsal como la lumbar. Ahora relaje por completo los músculos de su abdomen y del estómago, manteniendo la respiración regular y relajada. Expire el estrés y la tensión, respirando energía hermosa, relajándose más y más con cada respiración. A continuación, relaje por completo las piernas, de modo que solo la silla, el piso o la cama lo sostiene mientras avanza cada vez más en ese hermoso estado de paz y serenidad que es tan saludable para usted, saludable para el cuerpo y saludable para la mente, relajándose por completo, dejando de lado el estrés y la tensión para respirar esta hermosa energía, respirar todo el estrés, la tensión, el agobio, las preocupaciones, la ansiedad, relajándose más y más con cada respiración. Aquí lo vamos a dejar ahora. Y eso, John, es solo un pequeño ejemplo de cómo escuchar la voz de alguien, en este caso la mía, y centrarse en la relajación de los músculos, en la respiración con la conciencia y la atención hacia el cuerpo. Ello puede ayudar a dejar de lado el estrés y encontrar la relajación profunda, porque cualquier persona que realice este pequeño ejercicio, que ha durado unos minutos nada más, se dará cuenta de que está más relajado justo ahora, después de haberlo hecho, de lo que estaba cuando comenzamos. Y eso es meditación. Es una meditación relajante muscular de la respiración que conduce a la reducción del estrés. Eso es, y es muy fácil. Eso ha sido fácil, y en tu libro, Brian, El logro de la paz interior y la tranquilidad en su vida, yo en verdad utilizo ese CD. Lo descargué en mi iPod con mi música, y yo como tú viajo mucho, y a veces cuando estás en un avión y tienes un vuelo largo, es el momento perfecto para escucharte, y siento que me ayudas a entrar en una meditación mientras estoy en el avión. Sí, y lo pueden escuchar en casi cualquier lugar. El único momento en que no lo pueden usar, John, y eso lo digo siempre, es cuando está conduciendo, porque concentrarse en él no es adecuado para la conducción. Pero aparte del hecho de conducir un coche o algunas máquinas, aparte de eso, lo puede hacer en cualquier lugar, en casa o en un avión. Ayuda a la gente a dormir, ya que el insomnio es otra enfermedad provocada por el estrés, por lo que solo mediante la relajación del cuerpo, de la mente, eso ayuda a la gente con insomnio a dormir por la noche. Es algo que puede utilizar en una serie de situaciones de manera segura, es muy efectivo y es fundamental para la salud. Eso lo digo siempre y como médico soy muy consciente de ello. Es decir, el estrés es como un asesino, reduce la eficacia del sistema inmunitario y crea estas sustancias químicas y hormonas de las que hablamos antes. Entonces, para eliminar el estrés, para desestresarse, para relajarse profundamente, esto es algo muy saludable para el cuerpo. Y desde ese punto de vista, solo de la curación del cuerpo, los beneficios físicos, que en sí son enormes, incluso antes de mencionar los beneficios emocionales o mentales, o los beneficios espirituales, todos los demás beneficios aumentarán con el tiempo. Sin embargo, el primer nivel es la curación del cuerpo físico, y eso ocurrirá si practica estos ejercicios de meditación y de relajación. Así usted se sentirá más sano, y si vive de manera saludable, también será más feliz. Por supuesto, Brian. Creo que después de esa pequeña meditación que acabas de hacer, aunque solo sea durante 5 minutos, a mí personalmente me gusta hacer la meditación en el mismo lugar. Intento hacerla a la misma hora todos los días, porque creo que eso crea una energía en la habitación y es más fácil entrar en ella. Sin embargo, nunca se sabe. Eso va para todos. Si uno empieza con 5 minutos, tal vez llegue a los 20 minutos, tal vez llegue a los 30. No se sabe dónde te puede llevar la meditación. Yo, por ejemplo, siento que estoy en un grupo budista donde unos cuantos de nosotros estamos meditando. Ahí me lleva la meditación. Y Brian, nos has hablado de los beneficios espirituales de la meditación, evocar las vidas pasadas mediante la regresión, pero también uno de los beneficios espirituales de la meditación es que usted puede tener una experiencia fuera del cuerpo y aumentar su perspectiva. Sin embargo, cuando se trata de la regresión a vidas pasadas, esta puede ocurrir durante una meditación, ¿cierto? Puedes llegar a tener flashes de memoria. ¡Ah, por supuesto! La gente ha experimentado con recuerdos de vidas pasadas mediante la meditación. Otros, cuando están muy relajados, mientras reciben un masaje o un shiatsu o algo por el estilo, pueden tener experiencias de vidas pasadas. Y a veces, como tú y yo hemos hablado en muchas ocasiones, estos recuerdos de vidas pasadas te dan una idea de la complejidad y la profundidad de la verdadera naturaleza humana. Y así, al meditar, hay muchas técnicas en la India que utilizan las personas que meditan con regularidad y que se remontan día tras día, año tras año, a través de la vida actual a vidas pasadas. Esta es una técnica para acceder a vidas pasadas o experiencias fuera del cuerpo. Estamos obteniendo una perspectiva mayor porque muchas veces, cuando las personas están meditando, permanecen en un estado alterado y entonces se puede conectar con el otro lado. Pueden tener experiencias espirituales, destellos de luz, una tranquilidad increíble que hace alusión a lo que es el otro lado, junto con recuerdos de vidas pasadas. Ahora, cuando usted tiene un recuerdo de vidas pasadas, y tú y yo hemos hablado de eso muchas veces, y cualquiera que haya leído tus libros o los míos, porque tú hiciste una regresión a vidas pasadas durante una de nuestras sesiones, que también se ha recogido en uno de tus libros. Sin embargo, cuando la gente evoca su vida pasada, ven que hay mucho más en ellos, algo que va más allá del cuerpo actual. Por ejemplo, tú tuviste una experiencia hace varios siglos. Creo que eras ministro, ¿no? Sí, lo era. Lo bueno fue que Brian, cosa que me encantó, personalmente me guió en la regresión y retrocedí hasta principios del siglo XIX y era un ministro en un lugar húmedo y frío. Me estaba muriendo de una enfermedad pulmonar y a mi lado estaba mi hija. Ella tenía aproximadamente 14 años y esto ocurría en la regresión. Incluso en mi mente recuerdo a Brian diciéndome, ¿esto es real? Y sentía como si tú estuvieras allí conmigo. Me dijiste, basta tan solo con lo que estás recibiendo. Y he llegado a descubrir que mi hija de aquella vida es mi madre en esta vida. Ahora sí entiendo, Brian, porque cuando era niño, ya desde muy pequeño sentía una gran responsabilidad de los 5 hijos que éramos de cuidar de mi madre. Y el niño soy yo. Y puedo mirar atrás y decir, o sea, que de eso se trataba en realidad. Yo era su padre en otra vida y ella mi hija, por eso vine a esta vida para continuar cuidándola. Y lo hiciste durante toda su vida, ¿cierto? Hasta su muerte. Sí. Y ese rol se estableció hace cientos de años, y eso lo vemos mucho cuando evocamos vidas pasadas. Vemos que estos patrones resurgen, reaparecen en la vida actual y después dan una respuesta a la pregunta, ¿por qué es así? Porque a veces uno lo ve esto, el niño que cuida de sus padres desde una edad temprana y que los otros niños no lo hacían. Sin embargo, tú lo hiciste debido a la relación que existía en una vida pasada. Y entonces surgen más preguntas. Bueno, John, si tú eras ministro hace varios cientos de años y ahora eres John, ¿quién eres en realidad? ¿Esta persona o aquella? Sin embargo, realmente es el alma o el espíritu que conecta todas estas vidas, las vidas pasadas con la vida actual, porque tu alma ha tenido muchos cuerpos y muchos nombres en su encarnación física, pero tú eres la entidad espiritual que los une. Es como si fueras ese hermoso ser que lleva un collar de perlas en el cuello y cada perla representa una vida. No eres una perla u otra perla o la tercera perla, eres todo el collar, eres todo eso. Esa es tu naturaleza espiritual, y cuando ves eso te cambia la vida también, porque entonces te das cuenta de que, oh, no es uno más, uno no lo es. Ya sabes, ahora tengo que acumular cosas porque este es el propósito de la vida. No lo es. El propósito de la vida es evolucionar a lo largo de tu camino espiritual, y tienes muchas vidas para hacerlo. Por eso, lo que importa son las relaciones afectivas, la amabilidad, la generosidad, la compasión y la no violencia, querer a las personas y los animales, tan solo porque estas son las cosas que te llevarás contigo. Y así volverás en tu camino espiritual a la hora de dejar el cuerpo físico. No te llevarás el coche, la casa, la cuenta bancaria, porque no es así. Te llevarás tus acciones, tus obras, tus pensamientos, todo lo que has aprendido, tu comportamiento hacia los demás. Esto es lo que te llevas contigo. Esto es lo que se analiza, no el tamaño de tu cuenta bancaria o cuántos metros cuadrados tiene tu casa. Por eso hay que dejar estas cosas atrás, porque no son tan importantes. Por supuesto. Y tú tienes muchos casos documentados, Brian, cuando incluso en tu primer caso con Catherine, que sufría de algún tipo de fobia, según nos cuentas en Muchas vidas, muchos maestros, la llevaste a sus tiempos de infancia, pero ella fue un poco más lejos de lo que creías, y esto fue lo que cambió tu trabajo, tu vida entera. Sin embargo, cuando alguien obtiene una regresión, en realidad puede deshacerse de sus síntomas, Brian, aunque se trate de la articulación temporomandibular, de un dolor en el cuello o de un dolor en la zona lumbar. Podría ser cualquier cosa, ¿cierto? Exactamente, John. Pueden ser los síntomas físicos que acabas de mencionar, o como dijiste antes con Catherine, la mujer que aparece en Muchas vidas, muchos maestros. Yo era muy escéptico, un psiquiatra académico formal. Por supuesto. Y no creía en nada de esto. Jefe de psiquiatría. Sí, todo eso. Publicaba numerosos artículos científicos y capítulos de libros. Era el jefe del departamento de psiquiatría, pero no creía en las vidas pasadas ni siquiera en los asuntos espirituales. Y entonces Catherine entró, y usando técnicas de relajación para llevarla de regreso a sus tiempos de infancia, ya que tenía algunas lagunas en su memoria, pensé que al relajarse y retroceder en el tiempo, ella sería capaz de recordar traumas de su infancia que podrían explicar el origen de sus fobias en el momento actual. Un día le pedí que volviera a la época en que comenzaron los síntomas y volvió a una vida del Antiguo Oriente. Ella es una mujer católica de Nueva Inglaterra, no creía en nada de esto, no creía en las vidas pasadas, yo tampoco. Y sin embargo, allí estaba, acordándose de vidas pasadas, y semana tras semana recordó más. Todos sus síntomas desaparecieron. Y me di cuenta de que con tan solo recordar, porque desde Catherine he tratado a más de 4.000 pacientes en mi oficina con esta técnica, lo que llamamos terapia de regresión a vidas pasadas, con solo recordar los traumas de vidas pasadas, los síntomas en la vida actual suelen desaparecer. En Catherine funcionó, que tenía, por ejemplo, miedo a vomitar o a ahogarse, y encontramos que eso estaba relacionado con un ahogamiento en esa antigua vida pasada, en la primera que entró. Y luego este miedo desapareció porque recordó el trauma que causaba los síntomas. Y puesto que mencionaste el dolor de cuello, bueno, alguien puede haber sido ahorcado en el siglo XVI. Y cuando se acuerdan de eso, aunque es difícil verificar o demostrar que algo así ha sucedido, ya que el valor de los datos no era tan preciso hace 400 años, eso no afecta a la parte de la curación, porque el dolor de cuello desaparecerá. O a lo mejor fueron arrojados desde lo alto de un castillo en el siglo XII y ahora su miedo a las alturas ha desaparecido. Sea lo que sea, las fobias desaparecen con mucha rapidez y los síntomas físicos también. El dolor de espalda que mencionaste me recuerda a un radiólogo que era paciente mío, que había consultado a muchos cirujanos ortopédicos por su dolor de espalda crónico e intenso, pero sin éxito. Sin embargo, cuando se acordó de que le habían clavado una lanza en la espalda en una batalla durante la Edad Media, su dolor de espalda desapareció y no lo ha vuelto a aparecer nunca más. Así que es posible que usted no crea en vidas pasadas, pero tiene un tremendo efecto curativo. Usted puede deshacerse de las fobias y de los síntomas físicos o psicosomáticos, de los miedos, y es muy importante para los curanderos, los médicos, los terapeutas, porque pueden ayudar a sus pacientes, a sus clientes, a que se deshagan de los síntomas. Y luego, por supuesto, si se trata de una vida pasada más moderna, del siglo XIX o de principios del siglo XX, y si existen registros, en las guerras, por ejemplo, los números de placa de identificación o los números de los campos de concentración, así, muchas personas han comprobado sus recuerdos de vidas pasadas mediante la búsqueda de las personas que eran antes, en el caso de que hubiera registros. Así pues, también se puede llegar a demostrar todo esto. Hay mucha gente que lo ha hecho. Con todo, para mí, el proceso de la curación es muy importante. Y así, a medida que vamos vinculando todas estas cosas, John, la meditación, la relajación y las vidas pasadas, el siguiente paso es retomarlo por donde lo dejamos. Bueno, ¿te acuerdas de la pequeña relajación, del ejercicio de meditación que realizamos antes, donde regresamos a través de la respiración y la relajación muscular, soltando todo el estrés y la tensión y la rigidez, y todos se sentían más relajados? Pues después de todo esto, si haces una regresión a vidas pasadas, no tiene por qué ser a vidas pasadas. La gente puede volver a los tiempos de su infancia o a vidas pasadas. Cualquier situación en el pasado es válida si eso estaba causando los síntomas en el momento actual. Bueno, voy a dejar este tema y voy a retomar el tema que tratábamos antes. Nos habíamos quedado en el hecho de que el cuerpo estaba relajado, ¿te acuerdas? Así que, para la gente que nos está escuchando, cierre los ojos, siéntese cómodamente y recuerde dónde lo habíamos dejado antes. Respire profundamente, expirando el estrés y la tensión, inspirando hermosa energía, relajando todos los músculos, la cara, la mandíbula, el cuello, los hombros, los brazos, la espalda, el abdomen, el estómago y, por último, relaje las piernas por completo hasta que solo la silla, el suelo, el sofá, la cama o el colchón lo estén sujetando. Déjese llevar profundamente, vuelva atrás en el tiempo y el siguiente paso será muy simple, porque en ese estado de relajación la memoria es más fuerte, la memoria mejora y usted lo puede recordar todo. Ahora se lo voy a demostrar volviendo a la infancia. Esto es algo muy seguro. Pero si volviéramos a vidas pasadas, sería lo mismo. Simplemente iríamos más atrás. La infancia sería algo como esto, John. Ahora, en este estado tan relajado, con la respiración tan profunda y regular, con una hermosa luz que le rodea, relájese más profundamente. En unos minutos voy a contar hacia atrás de 5 a 1, y mientras yo hago esto, usted evoque un recuerdo agradable o feliz de su infancia. Ahora manténgalo como un grato recuerdo, porque esto no es una terapia. Esto es solo para demostrarle cómo mejora la memoria cuando el cuerpo y la mente están tan relajados. Y mientras usted se relaja, después de haber expirado el estrés y la tensión, inspire la hermosa energía y deje que cada respiración lo relaje más y más. Al contar hacia atrás de 5 a 1, evoque un recuerdo agradable o feliz de su infancia y recuérdelo con cada detalle. 5. Se puede recordar todo. Simplemente deje que un recuerdo agradable o feliz de su infancia entre en su conciencia. 4. Se está centrando más y más ahora en este grato recuerdo infantil. 3. Lo puede recordar todo. 2. Casi hemos llegado. 1. Muy bien. En este estado tan relajado, preste atención a cualquier detalle del agradable recuerdo infantil. Preste atención al lugar en que está sucediendo, ya sea en casa, en la escuela o de vacaciones, o si alguien más está en casa o jugando afuera, donde quiera que sea, solo deje que este recuerdo llene su mente. Intente no pensar, intente no analizar, no juzgue, no critique, solo sienta. Piense en ello. Lo puede analizar después, pero ahora solo siéntalo. Preste atención a cualquier emoción, preste atención a cualquier cosa que pueda oír, ver, sentir, oler o probar. Cualquiera o todos sus sentidos pueden estar involucrados. Si se encuentra con otras personas en este recuerdo de su infancia, puede que parezcan más jóvenes porque en realidad eran más jóvenes. Preste atención a otros detalles, cómo estaba vestido, qué llevaba, cómo tenía su pelo, qué está pasando, de qué se da cuenta. A veces, un recuerdo de la infancia está conectado a otros recuerdos de la infancia. Puede haber un modelo o una serie de recuerdos y también puede recordarlos. Tal vez esto no lo ha pensado o no lo ha recordado en mucho tiempo. Intente no pensar. No pensar que esto puede venir de una fotografía o un cuadro que tiene. Simplemente siéntalo. A veces la fotografía es el punto de partida y luego llegan más detalles y colores y la fotografía se mueve más y más y eso está bien. Todo esto es para usted. Usted puede recordarlo todo. Usted puede evocar más de un recuerdo de su infancia. Si volvemos a vidas pasadas, volveríamos más atrás en el tiempo y puede recordar vidas pasadas también, porque usted es un ser espiritual hermoso. Ha estado en muchos lugares y en muchas ocasiones, pero ahora es momento de regresar. Y volverá a la plena conciencia de vigilia después de que yo cuente de 1 a 5. Con cada número, cada vez estará más despierto y en alerta. Cuando cuente 5, estará de regreso y tendrá el total control de su cuerpo y mente. 1, 2, completamente despierto, sintiéndose tan relajado. 3, abra los ojos. 4, ya hemos recorrido todo el camino de regreso. 5, despierto y alerta, con total control sobre cuerpo y mente. Se siente bien. Y esta, John, es solo una de las técnicas. Se utiliza después de la parte de la relajación, la parte de los recuerdos, de retroceder en el tiempo. Y así es como se hace. Como ya he comentado, al principio es más fácil escuchar una voz, en este caso mi voz, indicándole qué tiene que hacer. Sin embargo, con el tiempo será capaz de hacer todo esto por su cuenta, sin la voz. Y creo que las personas que acaban de realizarla estarán sorprendidas de lo que puede surgir de un recuerdo feliz. Y por supuesto, ya que estoy aquí sentado, yo también lo podría hacer contigo y volver al lugar en el que vivía en la ciudad. No había pistas de hielo cerca, así que teníamos un campo de béisbol con una hondonada. Era como un gran agujero, y era como si hubiera una bajada y cuando llovía y se congelaba, eso era nuestra pista de patinaje. Así que me vi patinando. No había tenido ese recuerdo en años, Brian. Perfecto, John. Eso es un buen ejemplo de cómo funciona. No es algo que hayas estado pensando hoy antes de nuestro encuentro. No es algo que tuvieras en la mente. Era solo un grato recuerdo de tu infancia salir a patinar en ese campo y así es como funciona. Y se puede comprobar lo beneficioso que es esto porque tú puedes recordarlo todo. Pero dejé que fuera tan solo agradable porque hay muchas personas que nos están escuchando ahora y no quería profundizar en algo con demasiada carga emocional. Era solo para mostrarles la técnica. Y vas a volver a este agradable recuerdo infantil de patinar sobre hielo. Así es exactamente como funciona esto. Y si hubiéramos querido volver a tiempos anteriores de tu infancia, cuando eras más pequeño, podríamos haberlo hecho. Te hubiera dicho, y ahora flota por encima de ese recuerdo y vamos a volver un año atrás, cuando aún eras más pequeño. Y habría contado desde 5 hasta 1 y tú serías más pequeño, o incluso volverías a una vida pasada. La técnica es la misma. Simplemente vas más atrás en el tiempo, y así es como funciona. Y podrías recordar esa memoria de patinar sobre hielo con los sentimientos. ¡Oh, es una sensación tan emocionante, tan feliz y agradable! Podrías ver a otros niños si los hubiera, o los patines, o lo que llevabas, o cómo era el estanque. Todas esas cosas están todavía allí, en tu mente. Están ahí, en tu memoria. Están algo más atrás, envueltas en capas. Y mediante el uso de estas técnicas de relajación y de reducción del estrés, respirando hasta llegar a estados cada vez más profundos, se puede acceder a todos estos recuerdos, y esa es una maravillosa herramienta. No se ha perdido ninguna de estas memorias. Están ahí para evocarlas, para sentirse bien consigo mismo. Conozco tanta gente, por ejemplo, John, que me dicen, no tengo recuerdos felices de mi vida. Sí, o que no recuerdan su infancia. Lo he escuchado muchas veces. Sí, y aquí lo tienes. En cuestión de minutos están de vuelta allí y son capaces de tener un buen recuerdo de su infancia, borrando estas dos afirmaciones de que no tienen ningún recuerdo de su infancia o de que no tienen ningún recuerdo feliz. Y aquí lo tienen. Un recuerdo feliz de su infancia. No es tan difícil y está disponible para todos. Sin embargo, tiene que salir de la mente de cada día y entrar en ese estado de relajación. Los beneficios serán enormes, enormes, porque cuando tuvo ese recuerdo no estaba estresado. No estaba pensando, ¿qué tengo que comprar para la cena? O tengo que llamar a esta persona y hacer esto, o ir a la reunión o lo que sea. Ya no se preocupa por todas estas cosas y acciones cotidianas que nos molestan. Todo lo contrario, solo está disfrutando de este feliz recuerdo. Y cuando estamos en ese estado de relajación, Brian, ¿todos podemos experimentar una regresión? Alrededor del 75 al 80% de la gente con que trabajo tiene una regresión. Algunas personas la bloquean porque tienen miedo, porque están nerviosos, y eso está bien. Pero cuanto más lo intentan, más se dan cuenta de que en realidad no hay nada que temer, son recuerdos. Muchos de ellos son buenos recuerdos, nada malo puede suceder, son simplemente recuerdos. No puse yo ese recuerdo en tu mente de salir y patinar en el campo. Ese es tu recuerdo. Yo ni siquiera sabía sobre él. Algunos dicen, oh, tú vas introduciendo pensamientos. No, en absoluto. Ese es tu recuerdo y está a salvo, y es muy saludable evocar estos recuerdos agradables. Hay personas que no pueden recordar porque sufren demencia, enfermedad de Alzheimer o síndromes orgánicos cerebrales o procesos por el estilo. Y por desgracia, los recuerdos pueden bloquearse debido a los cambios fisiológicos en el cerebro. Sin embargo, aparte de eso, casi todos pueden volver atrás y recordar cosas de su pasado mediante el uso de estas técnicas. Creo que la palabra hipnosis o el hecho de estar hipnotizado a veces tienen mala reputación, Brian. Algunos creen que a lo mejor van a hacer algo que no quieren. Pero para nuestros oyentes que nunca han entrado en estado de autohipnosis o hipnosis provocada por otra persona, en realidad, Brian, ¿cuál es la definición de la hipnosis o ser hipnotizado? Buena pregunta, John, porque al igual que la meditación, la hipnosis es una palabra que está cargada con ideas preconcebidas o temores, y no debe ser así. La hipnosis es una forma de enfocar la concentración mientras el cuerpo y la mente están relajados. No es un misterio, no es peligroso, es solo enfocar en la concentración. Así, por ejemplo, si tú eres jugador de béisbol profesional y estás centrado en el juego, eso es hipnosis. He hecho esto con muchos atletas profesionales, jugadores de golf, que solo prestan atención a la pelota y al juego de golf. Eso es es hipnosis, la concentración enfocada. Y eso es lo que es. No es peligroso, no se controla la mente, no hay nada malo que le pueda pasar. Pero esos son los mitos sobre la hipnosis que se escuchan en la televisión, en las películas en que se ven personajes del tipo Svengali que dicen «Oh, vas a ladrar como un perro o a graznar como un pato cuando tire de mi oído». No funciona así. Es simplemente concentración relajada. Y es por eso que la gente lo ve como un tipo de imaginación guiada de cosas. Lo que acabamos de hacer, estos dos ejercicios, la primera parte, la relajación muscular y la respiración, y la segunda parte que hemos hecho, John, que se remonta a la infancia y la recuperación de un recuerdo agradable de la infancia, se puede llamar hipnosis, se puede llamar imaginación guiada, se puede llamar concentración relajada, pero no importa, todo es seguro. Es simplemente relajación de cuerpo y mente, centrarse en la concentración. Y eso es todo lo que es, no hay peligro en ello en absoluto. Por supuesto. Y respecto a las regresiones, Brian, nos hablaste del aspecto mental, físico y emocional que nos puede ayudar. Y muchas personas que tienen relaciones pueden tener una hermana con la cual nunca se llevó bien. O un hermano. O que no pueden entenderlo. Creo que con la regresión, al igual que la mía, lo entendí. Por eso me hice cargo de mi madre y podríamos en realidad volver atrás con diferentes roles. ¿Verdad, Brian? Nosotros volvemos en grupos de almas. Sí. Y muchas personas llaman a este fenómeno compañeros del alma o viejo compañero o alma gemela porque muchas de las almas con las que nos encontramos en una relación, en la vida actual, familia, seres queridos, amigos y otros, hemos estado con ellas antes en vidas pasadas. Y como has explicado en el caso de tu madre, ella era tu hija en una vida pasada. Y eso justifica algunos elementos de esta relación. A veces lo ves como sobreprotección. Voy a usar esto como ejemplo. Supongamos que una madre perdió a su hija en el siglo XVI. Algo sucedió, enfermedad, peste, algo, y la niña falleció. La madre no pudo sobrellevar lo que pasó en el siglo XVI, una situación terrible, y eso es comprensible. Con todo, digamos que la misma madre y la misma hija en diferentes cuerpos, pero con las mismas almas, se reúnen en la vida actual. Bueno, la madre, tan pronto como vea a ese bebé y la reconozca como la hija de la vida pasada, va a ser sobreprotectora. Piensa, no la voy a perder esta vez, voy a vigilarlo todo, no la voy a dejar fuera de mi vista, no la voy a dejar ponerse enferma. Sobreprotección que no es necesaria porque no estamos en el siglo XVI y hay medicamentos y vacunas ahora. Esto no va a suceder. Sin embargo, la reacción de la madre ante la vida pasada es la causa de la sobreprotección en la vida actual. Y una vez que la memoria de vidas pasadas está ahí y puedes ver sus orígenes y de dónde provienen los síntomas en la vida actual, la madre se relaja, la relación es normal y saludable, y así es como funciona. Y a veces, el amor a primera vista, que la gente llama almas gemelas... Tienes razón, lo he escuchado muchas veces. Sí, lo has escuchado muchas veces, exacto. Es porque has estado con esa persona antes. Las relaciones cambian. Podría haber sido tu abuela, tu hija, tu marido, lo que sea, en una vida pasada. Pero ahora están aquí, y ves a esta persona. Y si las circunstancias son las adecuadas, entonces eso se vuelve en una conexión instantánea, en una química instantánea, porque esa química ha estado allí durante siglos. Me encanta la forma en cómo estamos ligando todo esto también, Brian. Sí, la meditación, la eliminación del estrés y el uso de la regresión para la curación física, emocional y espiritual. Y solo por un segundo, la mayoría de la gente cree, Brian, que la regresión puede ayudar a solucionar el estrés de su vida. También, ¿verdad? Ah, sí, seguro. Claro, vivimos en una sociedad, Brian, según creo, en que ni siquiera la gente sabe la cantidad de estrés a que están sometidos en su cuerpo o en el hombro, es decir, el estrés que están asumiendo. Lo tenemos todo porque nos lo da la televisión, internet, el correo electrónico. Tal vez vemos cosas que no estábamos acostumbrados a ver hace años y eso aumenta el estrés. Y yo creo que la gente no se da cuenta cuando están estresados, Brian. En uno de tus libros también haces referencia a un paciente con una enfermedad cardíaca llamado Ed, que era buzo. Amaba la navegación, pero su médico se lo limitó y se volvía ansioso, con mal humor, y el estrés le causó esa sensación de muerte inminente y no se podía curar. Tú le diste tu CD de reducción del estrés y le obligaste a hacerlo dos veces al día y mejoró. Y ahora está viviendo la vida que él quería, Brian, y está libre de estrés. Así que tú puedes literalmente eliminar el estrés. Otra cosa que mencionas en tus libros, Brian, cuando eres psiquiatra, es que cuando la gente practicaba la meditación o la reducción del estrés, eso permite darle dosis más bajas de medicamentos, ¿no es así? Por supuesto, porque el uso de medicamentos para las enfermedades relacionadas con el estrés, mientras el estrés se reduce, es menos y menos útil. O a veces, ninguno de los medicamentos es útil, ya que los síntomas no estaban presentes. La persona que mencionaste, Ed, fue capaz de superar una enfermedad del corazón, una lesión cardíaca, mediante el CD de estrés que preparé, lo mismo que el CD de meditación. Todas las técnicas van a tu interior y reducen el estrés. Ocurrió que su corazón mejoró y el estrés desapareció de su vida. Él fue capaz de aumentar el ejercicio poco a poco, pero cada vez más. Y después otros beneficios llegaron cuando él recuperaba la función cardíaca. Su corazón se volvió más fuerte y eso fue hace más de 15 o 20 años. Y ahora él continúa recuperándose. Y así es como funciona. No solo puedes reducir la enfermedad cardíaca, sino que se puede superar mediante el uso de estas técnicas de estrés y de relajación, de técnicas de reducción de estrés, de técnicas de relajación, mejorando la dieta y el ejercicio. Y como has comentado, las personas no se dan cuenta de que están estresadas en este mundo moderno. Permíteme enumerar, John, rápidamente... De acuerdo. Y la gente se identificará con esto, los síntomas del estrés. Vamos a empezar con los síntomas psicológicos y luego continuaremos con los físicos. Los síntomas psicológicos incluyen, ahora los voy a enumerar de forma rápida, dificultad para concentrarse, falta de memoria, miedo, ansiedad, depresión y otros trastornos del estado de ánimo, irritabilidad, preocupación, sensación de muerte inminente, baja autoestima, distracción, ira, culpa, sospecha, frustración y pérdida de motivación, miedo al fracaso. Estos son solo algunos de los síntomas psicológicos. Y estos son algunos de los síntomas físicos del estrés. Dolores de cabeza, aumento de la tensión arterial y de la frecuencia cardíaca, sudoración, opresión en el pecho, dificultad para respirar, hiperventilación, respiración demasiado rápida, temblores, tics nerviosos, sequedad de boca y de garganta, sensación de letargo, cansancio y fatiga, insomnio, diarrea y dolor de estómago, disminución de la libido o del deseo sexual, obesidad o pérdida de peso, rechinar de dientes, dolores de espalda, dolor de cuello, susceptibilidad a enfermedades, palpitaciones, tensión muscular, trastornos de la piel, pirosis, acidez de estómago y fracturas óseas. Y los síntomas de comportamiento voy a mencionar unos pocos son aumento o reanudación del consumo de alcohol, drogas, tabaco, consumo excesivo de cafeína, impulsividad, comportamiento agresivo, comer en exceso, conflictos en las relaciones, evitación de personas o lugares, fobias o síndrome de abstinencia. Esos son algunos de los síntomas del estrés físicos, emocionales y conductuales. Si usted los tiene, va a beneficiarse de este programa, de lo que estamos hablando sobre reducir el estrés, aprender a meditar o ir a su interior, la comprensión de las vidas pasadas y los síntomas que pueden venir de vidas pasadas. Si usted sigue estos consejos, se desprenderá de los síntomas y va a sentirse mucho mejor. Yo creo, Brian, que la gente no se da cuenta de si tienen los síntomas psicológicos, físicos o conductuales y que están pasando por estas cosas debido al estrés. Y supongo que cuando una enfermedad entra en el cuerpo, no creo que se pudiera pensar o tener un médico que te diga «ha estado bajo presión últimamente, aunque algunos médicos lo hacen». Por lo tanto, quiero decir, esto es increíble. Quiero decir, todos estos síntomas están relacionados con el estrés. Incluso los resfriados, porque no es solo el corazón y los pulmones, la presión arterial y la membrana del estómago y todo lo demás. El sistema inmunitario está tan conectado con la mente que el estrés, la depresión y otras condiciones provocan disminución del funcionamiento del sistema inmunitario, que puede significar enfermar con mayor facilidad, gripe, bacterias, virus o enfermedades más graves. Sabemos que el sistema inmunitario es el apoyo a la lucha contra el cáncer y otras enfermedades crónicas. Por lo tanto, usted necesita reducir al máximo el estrés en su vida, los conflictos en su vida, y eso lo llena de más alegría, más felicidad, porque este es el antídoto para el estrés. Y todas estas cosas que hemos mencionado hoy, la comprensión de nuestra naturaleza espiritual, por qué estamos aquí, qué es importante, qué no es tan importante, qué es el estrés y cómo deshacerse de él y qué lo provoca, comprender que todas estas técnicas para reducir el estrés no son peligrosas, son saludables. Con todo esto, se puede lograr un estilo de vida saludable y es, por así decirlo, John, como un efecto en cascada, como un ciclo de mejora. Porque si se siente mejor, se ve mejor, se comporta mejor, se siente más feliz, no se está deprimido, estresado, irritado, molesto, lo que sea, y la gente responde de una manera más positiva. Ellos dicen, «¡Oh, estás mejor!», como te dije antes, o No me siento amenazado por ti, no es peligroso, no me molesta, eres mucho más positivo, más feliz, me gusta estar cerca de ti. Y todo esto es un ciclo abierto de mejora, porque cuando sus relaciones mejoran se siente menos estrés y después su cuerpo sana y es capaz de hacer más cosas. Creo que es de sentido común disfrutar de la vida tanto como podamos, liberándonos del estrés y de la tensión y del agobio, llenar nuestras vidas con más alegría, con más felicidad. La comprensión puede hacer todo eso. Las cosas que estamos mencionando hoy son en realidad mayor comprensión de nuestra naturaleza espiritual y de nuestra naturaleza física, lo importante que es ver la vida con claridad y el amor propio. Porque cuando te amas a ti mismo, John, cuando tu autoestima es lo bastante alta, entonces vas a cuidar de ti mismo. Y eso nos lleva una vez más a todas esas cosas que estamos hablando hoy, esta cascada de beneficios físicos y psicológicos. Y me encanta que hablemos de la meditación que elimina el estrés y de las vidas pasadas. Y todo esto lo puede encontrar en los libros que Brian ha publicado en Hay House. Y vamos a continuar, Brian. Tenemos un par de minutos más, ya que comenzamos un poco tarde, y te voy a hacer un par de preguntas, Brian, y acabaremos. Brian, hablamos del estrés y de que la gente ni siquiera sabe que pasa por un ataque de estrés o un ataque de ansiedad. Pero, ¿qué nos aconsejas, Brian? Además de la meditación, si alguien se da cuenta de que realmente está muy tenso, ¿nos puedes dar algún consejo o una técnica que pueda eliminar el estrés de inmediato, Brian? ¿Cuál es la solución? Antes la gente respiraba en una bolsa de papel. ¿Es la respiración? ¿Es eso? ¿O mover el cuello en círculos, abrir la mandíbula? Ya sabes, de tu experiencia existe, no quiero decir una solución rápida, pero si alguien tiene un problema de estrés y lo sabe, ¿hay alguna técnica para contrarrestar eso, Brian, para que no se convierta en un ataque de estrés en toda regla o en un ataque de ansiedad? Creo, John, que cada uno aprende lo que funciona mejor para él, para cada persona. Puede ser cualquier cosa, no es nada mágico. Simplemente es algo que desencadena la respuesta de relajación. Has hablado de respirar en una bolsa de papel. En realidad, esto tiene un efecto muy rápido, en especial para los ataques de pánico, cuando la gente comienza a hiperventilar o a respirar muy rápido. ¿Qué sucede cuando alguien tiene un ataque de pánico? Puede ser por miedo a los aviones, conducir o pasar por un puente, este tipo de cosas. Entonces, comienzan a hiperventilar, respiran demasiado rápido, los pulmones eliminan dióxido de carbono y demasiado oxígeno, y al respirar en una bolsa se restaura el equilibrio y no te da vértigo ni mareos. Estos son los síntomas cuando hay exceso de oxígeno y el dióxido de carbono no es suficiente. Entonces, lo que yo le digo a la gente con ataques de pánico, y esto es cierto para todo tipo de ataque, es simplemente centrarse en la respiración, porque cuando alguien practica estas técnicas que hemos mencionado, John, para reducir el estrés, como ser consciente de la respiración y la relajación muscular, si usted comienza con eso, el cuerpo ya ha aprendido lo que es relajarse. Si, por ejemplo, usted sube a un avión y tiene ataques de pánico, o conduce por un puente y tiene ataques de pánico, lo primero que tiene que hacer es reducir la respiración. Continúe inspirando y expirando, y si no le da tiempo de poner el CD, inspire, expire, reduciendo la respiración. Entonces, no necesitará la bolsa de papel porque la respiración no es excesiva, el contenido de oxígeno no es demasiado alto y, por lo tanto, no tendrá mareos, no se sentirá aturdido, sin llegar a desmayarse, situaciones que provienen de un exceso de oxígeno. Así pues, hay que reducir la respiración y el siguiente paso es relajar los músculos. Relaje el cuello, los músculos de la cara, los hombros, los brazos, la espalda, el estómago, la respiración, las piernas. Relájese. Relaje la respiración, reduciendo la respiración, relaje los músculos y eso es todo. Todo esto se puede resumir en una técnica. Por ejemplo, para que alguien ralentice la respiración y relaje todos los músculos, le puedo decir: cada vez que se sienta ansioso, simplemente cierre el puño con la mano derecha, que le recuerde el efecto en cadena de la reducción de la respiración y de la relajación. Eso está muy bien, buen consejo. Muy bien. Y Brian, podría estar conversando contigo durante horas y me encanta la forma en que de la meditación nos llevaste a las vidas pasadas y luego al estrés, es todo muy interesante. Como bien sabes, podría continuar hablando contigo porque los tres temas son fantásticos. Me siento honrado por haber conversado contigo y por ser parte de la cumbre inaugural de Hay House. Y Brian, ¿cómo se puede estar informado sobre tu trabajo, las conferencias que impartes o tus clases? Bueno, John, para mí también ha sido un gran placer hablar contigo porque tenemos una larga historia en esta vida. Probablemente muy larga si contamos las vidas pasadas, pero una larga historia de trabajo conjunto y de enseñanza de muchos de los mismos principios y de que somos seres espirituales y que no morimos cuando nuestros cuerpos físicos mueren, y podría añadir mucho más, así que es un gran honor para mí también. Si alguien quiere saber más sobre mi trabajo, mi programa y la disponibilidad de estos libros o CD, o sobre las técnicas de relajación, de estrés o las técnicas de regresión, tengo una página web, simplemente con mi nombre, brianweiss.com. En esta página puede encontrar todos los eventos, el programa, y yo, por supuesto, asisto a muchos eventos de Hey House durante todo el año en diferentes ciudades. Y Hey House cuenta con muchos de mis productos. En la página web de Hey House, heyhouse.com, puede encontrar una lista de libros y material oral. En cualquiera de estas páginas se encontrará más información. Además, en mi página web hay preguntas y respuestas que no hemos analizado, ¿sí? Exactamente. Hay cosas que no hemos mencionado hoy, y si alguien quiere saber más, hay mucha información en el apartado de preguntas y respuestas en la página web. Muy bien, muchas gracias, doctor Brian Weiss. Muchas gracias, Brian. Muchas gracias, John. Gracias por acompañarnos en esta entrevista para la Cumbre Mundial de Hey House del 2013. Esperamos que lo haya encontrado inspirador, edificante y educativo. Este es un evento mundial y estamos contentos de que usted pueda unirse a nosotros para hacer el mundo un poco más pequeño.